El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó con la Agencia Central de Noticias de Corea el día 4, en relación con que el Departamento de Estado norteamericano publicó la resolución acerca de prohibir el viaje a Corea de sus ciudadanos, y dijo como sigue. El día 2, el Departamento de Estado norteamericano publicó la declaración de prohibir el viaje de sus ciudadanos a Corea. Indiferentemente con la política hacia Corea del gobierno de cada país, el norte de Corea promueve distintos intercambios y viajes, incluido la visita a Corea de todos los pueblos del mundo. En Corea, sociedad más estable en el mundo y que cuenta con el sólido sistema estatal y social, no existe la razón misma por la que los extranjeros sientan el peligro de su seguridad personal, y de esto reconocen todos del mundo, incluidos muchos norteamericanos que estuvieron en ella. Solo en cuanto a ciertos ciudadanos norteamericanos que cometieron el crimen de hostilidad hacia Corea, bajo la instigación de impuras fuerzas de Norteamérica, Norcorea les sentenció debidamente. No existe en este mundo el país que deje intacto a extranjero que cometa tal crimen dentro de su territorio. Tratar con la ley a los criminales es el legítimo derecho del Estado soberano. Lo que la administración norteamericana cuestiona la ejecución del legítimo derecho del Estado soberano y monta el sucio juego de prohibición de viajes constituye la sucia acción de denigrar el prestigio altamente digno de Norcorea y restringir el intercambio personal para que sus ciudadanos no experimenten el genuino aspecto de Corea, que sale victoriosa bajo la bandera del desarrollo simultáneo y el fracaso de su política hostil hacia Corea. Y la reflexión del punto de vista de la administración gringa que considera a Norcorea como su enemigo. Ya ha llegado el tiempo en que la administración de Trump vuelva en sí y decida la cancelación de su política hostil hacia Corea. Norcorea deja siempre abiertas sus puertas a todos los norteamericanos que la visitan con la bondad y quieren ver con sus propios ojos la realidad coreana.